Me lastima tu llanto, quiero ver el encanto de tu risa graciosa y grabada en las notas de un paseo vallenato. Yo quisiera mirar tus ojos y poder descifrarte el canto. Yo quisiera mirar tus ojos y poder descifrarte el canto. Y después dibujar mi canto, saboreando tu labio rojo. Y después dibujar mi canto, saboreando tu labio rojo. Well, well.